La mirada incendiaria. La mirada incendiaria. Prenderle fuego a las imágenes con las palabras. El pasado día domingo, en el periódico de la Ciudad de La Paz, página 7, el comentarista cultural, crítico cinematográfico y docente universitario, Alfonso Gumucio, escribió algo sobre duendes en el cine boliviano, alusión al filme El Duende, que se encuentra en carteleras. Sin embargo, esto le permitió desglosar una serie de conjeturas respecto a la situación del cine boliviano en el presente, lo cual nos obligó como programa a retomarlo, pues nos parece bastante desafiante algunas de las preguntas que emanan de dicho documento. Y no solo interrogantes, sino también afirmaciones, y a la cual tal vez atenderemos de manera inmediata. Para esto conversamos el día de hoy nuevamente con alguien que nos visita con cierta regularidad, Santiago Espinosa, docente universitario, investigador cinematográfico y crítico cinematográfico. Bueno, y en realidad lo que le quita más tiempo de productivo en el día es su quehacer como periodista en el periódico Opinión de la ciudad de Cochabamba. Bueno, Santiago, ¿te parece empezar justo sobre este texto que firma Alfonso Gumucio, con quien compartiste, ¿no?, el último libro de Carlos Mesa sobre la historia del cine boliviano, cada uno desde su posición y periodización adecuada y encapsulada? ¿Por qué digo adecuada? Bueno, ahorita vamos a ir revelando a medida que vamos conversando, ¿no? Pero bueno, el texto de Alfonso parece de manera vehemente y con cierto sarcasmo defender un modo de producción del cine, el cual devendría en lo que se llama o se insiste en llamar cine boliviano, aquel cine que atraía a la gente a las salas de cine y aquel cine que tenía compromiso social. Esa afirmación por un lado. Sin embargo, él habla de un modo de producción, ¿no? Y pone como ejemplo a Juan Carlos Valdivia, Marcos Loaiza, como dentro de una tradición, si queremos. Sin embargo, a estos nombres les agrega con entusiasmo el de Gori Patiño, director de Muralla, Claudio Arraya, director de Lo Peor de Mis Deseos, Juan Pablo Richter, al cual le cambia el nombre a Juan Carlos Richter, director de El Río, y a Denise Arancibia, directora de Las Malcogidas, y algo que creo que no tiene mucho que ver con esas cinematografías, pone a Mauricio Bando con Algo Quema. ¿Por qué digo que no tiene nada que ver? Por el modo de producción, el circuito de exhibición e incluso los objetivos del mismo filme. Los primeros que hemos nombrado corresponden a dinámicas de producción adscritas a la coproducción internacional en casi todas estas, además de ser ficciones, además de tener en sus créditos largos y prestigiosos nombres dentro del aparato productivo cinematográfico nacional. Pero no vamos a ahondar sobre esto. Lo que es lo curioso, y para eso está Santiago acompañándonos, es el estancamiento que destila este documento, en el sentido de que fomenta, privilegia y celebra e incluso demanda a sus estudiantes de cine que existe un cine posible en la actualidad, que es el mencionado, ¿no?, que en concreto responde a un modo de producción semi-industrial o que pretende ser industrial. Bueno, gracias nuevamente por la invitación a la mirada incendiaria, de la que evidentemente soy un invitado medio privilegiado, algo que siempre agradezco. Es siempre bueno volver a hablar, ¿no? aunque uno se acostumbra a escribir en la comunicación y en los diálogos orales también se estiran muchas cosas que a veces uno reprime en la escritura y es bueno a veces dar la rienda suelta como en este programa. Y creo que la oportunidad es buena, es justamente este artículo que publicó Afonso Gumucio Daron, digamos, uno de los más importantes historiadores y críticos del cine boliviano, digamos, autor de este libro fundacional y esencial, que es Historia del Cine Boliviano, que se editó ya a principios de los 80s, que es el primer esfuerzo para hacer una historia del cine boliviano. Y además una persona que ha animado, que ha publicado mucho sobre el cine boliviano dentro y fuera de Bolivia, que también ha sido cineasta, ha hecho algunos trabajos en cine, en video, y que, bueno, así es coautor de un libro de reciente edición, bueno, relativamente reciente, que es de Historia del Cine Boliviano de 1897 a 2017, en el cual hemos trabajado 5 autores, bajo coordinación Carlos Mesa, para dedicarnos a diferentes periodos, ¿no? Efectivamente, don Alfonso se dedica a un periodo que conoce y domina más, que es justamente el posterior al cine silente, como se le llama en Bolivia, es el que se transita entre los 30s, 40s, hasta más o menos la irrupción de Jorge Ruiz y posteriormente la aparición de Sanginés y el grupo Ucamó, ¿no? Sí, bueno, el libro está ahí, no está tampoco de hacer publicidad de él, ni mucho menos. Yo creo que sí, el texto, el artículo de don Alfonso, bueno, es una invitación a seguir discutiendo algo que un debate que probablemente ya habíamos intentado instalar también en La Mirada Incendiaria hace algunos meses, con motivo del estreno de Muralla, ¿no? Justamente el largometraje debut de Gori Patiño, que hablaba, digamos, de una recepción crítica para esta película amparada, digamos, en unos criterios, en unos estándares, en unas exigencias, que como bien señalas, están como más o menos guiadas por una mirada o una concepción industrial o semi-industrial, tú dices, yo diría una especie de pretenciosamente mainstream, digamos, de un cine boliviano, o sea, tratar de crear una suerte de cine mainstream, que en efecto es una suerte de continuación del cine posible, ¿no? Es una evolución probablemente desideologizada, despolitizada incluso, o sin discurso en último caso, que solo recupera probablemente del cine posible una voluntad o un voluntarismo por hacer bien las cosas en términos técnicos, o sea, filmar bien, conseguir los suficientes recursos en coproducción para hacer una película relativamente atractiva para las salas, que sepa reconquistar al público que evidentemente está perdido, las salas, no porque haga menos cine o porque efectivamente peor cine, que es algo discutible, sino porque es un fenómeno también mundial, ¿no? El abandono progresivo de las salas de cine para las producciones bolivianas, ¿no? Entonces sí, yo creo que don Alfonso nuevamente ha reabierto el debate a partir del estreno de este largo que no he visto, que ha salido muy rápido de cartelera local, que es El Duende, de un debut de un cineasta potosino, que en realidad le sirve como disparador para observar una serie de lo que él entiende problemas, por un lado la formación de cineastas, ¿no? Haciendo alusión a la carrera de cine de la UMSA de La Paz, que tiene un programa que comenzó a funcionar ya el año pasado y que está empezando, si no me equivoco, ya a inscribir a una segunda generación de estudiantes, y siendo también que don Alfonso es profesor de la Escuela Andina de Cine, la que coordina el grupo Camao de Jorge Sanginés. Entonces hay sí, evidentemente, una aspiración de imponer o de plantear una serie de estándares a los que debería sujetarse el cine boliviano, ¿no? O sea, el deber ser del cine boliviano, aparentemente, fijado por don Alfonso, que, como dices, está muy adscrito a este modelo de producción, ¿no? Este modelo de producción de aspiración mainstream, que en líneas generales apunta a una reconciliación con el público masivo, si es que ese existe todavía para el cine boliviano, porque público masivo sí hay para las buques de Hollywood, ¿no? O sea, esto lo vamos a ver pronto seguramente con los Avengers y otras películas, Lo que ya no hay probablemente es público masivo para el cine boliviano. Pero bueno, este cine, que yo llamo en realidad pasable más que cine posible, a lo que apunta es precisamente una reconciliación con los públicos, ¿no? Y volver a las salas, reenamorar al público con herramientas más o menos elementales, que son, digamos, un acabado técnico pulcro y discursos, digamos, si se quiere, ingenuos, facilistas, complacientes, digamos, con lo que ellos entienden, con lo que sus realizadores entienden como el público masivo, ¿no? O sea, si revisamos películas, por mencionar dos por lo menos dos de las que los realizadores citados por Gumucio han hecho, son Muralla de Gori Patiño y Lo peor de los deseos de Claudia Araya, entenderemos que son efectivamente películas que tienen, sí, este modelo de producción con otros países, vía Ibermedia u otros mecanismos. Se consideran actores relativamente célebres, famosos en sus respectivos países, y los hace interactuar con talentos nacionales, también con. Y forma una especie de pléyades de grandes realizadores, de Dream Teams, de cineastas bolivianos. Parece una película, películas, digamos, que quiere hablar de temas que asume importantes, como la inseguridad en las grandes urbes, una especie de los matriarcados, el desamparo institucional de ciertos estratos de la sociedad, ¿no? La ausencia de Estado. Pero lo hacen con cierta ingenuidad o con cierta superficialidad que no aporta nada al discurso, ¿no? Porque entendemos que tampoco hay mayor ambición, digamos, de abrir debates, sino precisamente de llegar a grandes públicos y complacerlos y reconfortarlos con películas aparentemente problemáticas, pero en realidad complacientes con cierto público que entiendo hace la diferencia, ¿no? Es un cine, por eso yo creo ni siquiera posible, porque ya no tiene esa mirada ácida de la sociedad boliviana, sino una mirada más o menos ingenua, idealista, un poco derrotista, fatalista, pero no ácida, ¿no? No hay un examen o una radiografía real de la sociedad boliviana, hay apenas algunas intuiciones puestas al servicio, digamos, de una puesta en escena lo más pulcra y convencional posible, ¿no? Y ese es el cine que más o menos defiende Alfonso Gumucio. Muchas gracias, Santi. Otra cosa que también nos obsequiaba el artículo de Alfonso, que un poco ya lo has mencionado, que en realidad eso es un debate que obviamente nosotros no. Más bien creo que es placentero poderlo ver, que discutan entre instituciones de formación, dado que el único indicador en el mundo actual sobre procesos educativos formativos, más aún en la rama de las de los bienes sensibles, o como también le dicen, artes y producción cultural, son los resultados, ¿no? Se tiene que crear indicadores, así lo requiere estos modelos de competencia, además de la actualidad que han permeado en todos los modelos educativos, así que solo veremos de acá pues a 5 años o 10 años, ¿no? Pero es simpático ver eso. Sin embargo, esto me permito para poderte hacer la otra pregunta, que es igual ciertamente desafiante de Alfonso Gumucio, que es el que reclama por el pensar el cine boliviano. Bueno, tú ya has participado, tú tienes dos publicaciones anteriores a esta que mencionabas de ejecutada coordinada por Carlos Mesa, que vas acompañado con Andrés Laguna, que ha sido el texto de Cuestión de Fe del año 2012, o corregime, y La Nación Clandestina, que es del año 2008. En ese contexto, o sea, ¿cómo se está pensando el cine boliviano? Pensar el cine boliviano, al menos, sé que compartes conmigo, que además, dicho sea de paso, fomentamos el que se hagan mesas de discusión sobre cine ya desde por lo menos una década. Pensar el cine boliviano no es solo pensar los modos de producción, ¿no? Y creo que ahí es donde muchos realizadores, y parece que algunos críticos, tienden a asumir de que pensar el cine es pensar hacer cine. Tienes razón, o sea, evidentemente a veces la discusión sobre lo que se entiende por pensar el cine se reduce a este enfrentamiento que antiguo que hay entre el cine posible y el cine combativo, ¿no? Que tenía que ver en buena medida con un modo de producción, ¿no? El cine más combativo, militante de San Ginés y Ucamau, que era el cine que se hacía desde afuera del país, en el exilio, contra la dictadura o contra las dictaduras, y apelando, digamos, a mecanismos casi guerrilleros de realización, frente al cine posible, que era un cine también que se asumía crítico, político en alguna medida, pero que se hacía desde dentro del país, en plenos gobiernos de dictadura, apelando a modos, digamos, de producción mucho más convencionales y a narrativas también más accesibles para los grandes públicos, ¿no? Y volvemos a preguntar algo que creo que no nos estamos preguntando o estamos aludiendo con mucha habilidad algunos críticos, algunos teóricos, algunos investigadores del cine, y es básicamente la pregunta básica de qué es el cine. Volviendo a una pregunta que no es fácil de responder, de hecho traigo a colación esta pregunta porque en una reciente tesis que defendió un estudiante de la carrera de comunicación aquí en Cochabamba, de la Universidad Católica, reconocía que en los trabajos que había revisado no estaba muy claro, o sea, o aparecía de forma muy difusa o no aparecía esta como pregunta y respuesta a qué es el cine boliviano. Quizá porque ya la hemos dado por respondida o porque nos da pereza responder o porque finalmente no es algo fácil responder y porque preferimos a veces recurrir a los lugares comunes para seguir respondiendo lo mismo de siempre, ¿no? Creo que es cierto, hay que abrir y hay que reconocer la complejidad y la vastedad de lo que supone hablar hoy de cine boliviano y de pensar en el cine boliviano, que no se reduce a pensar cómo se hacían películas, cómo se están haciendo y cómo sería mejor que se hagan. Y eso sí es algo que es un buen momento para discutir. Estás escuchando La Mirada Incendiaria. Como conversábamos con Santiago Espinosa sobre este último artículo de Alfonso Gumucio, publicado el domingo en Página 7, donde establece y celebra que pareciese existir un modo de producción eficaz y eficiente al interior de la cinematografía boliviana, el cual atrae a los públicos, ¿no? Y brinda la posibilidad de generar pensamiento. Nos vamos a detener primero en el primer punto con Mari Carmen Molina sobre este modo de producción al cual hace referencia a Alfonso Gumucio y establece ejemplos casi paradigmáticos de la posibilidad de pensar un nuevo cine boliviano, entendida la periodización que él establece en ese artículo y a lo largo de su labor investigativa, ¿no? Que vendría a ser representada en piezas como Muralla, Lo peor de los deseos, Las mal cogidas y El río. Pienso que más allá de las películas que haya escogido Gumucio para hacer esta comparación, ¿no? Este grupo rescatado, vamos a decir, en la visión de Gumucio del cine actual frente a otro, más allá de cuáles sean esas, pienso que los parámetros, las categorías, aquello en lo que Gumucio se detiene a mirar de estas películas, son categorías, parámetros, criterios que están, vamos a decirlo, fuera de contexto. Son anacrónicos, ¿no? No me refiero a que se trate de analizar la validez de esas categorías desde la mediocridad que plantea el mismo autor, Gumucio, ¿no? Sino de ver cómo trabaja, en este caso, este autor, este investigador, crítico de cine, acerca de el cine que se está haciendo ahora. Es decir, cómo lo está leyendo él, cómo está leyendo la idea de pensar cine, desde qué hilos, desde qué líneas él está tomando esta entrada, ¿no? ¿Y frente a qué, no? La oposición se hace entre estas películas y otras que, digamos, imitan, según el autor, rasgos que son más de un cine comercial norteamericano, ¿no? Da ejemplos en otros párrafos del texto de a qué cine se refiere, ¿no? El cine comercial, cine de sagas, vamos a decir, que tienen muchas entregas. Hay un ejemplo con Rápidos y Furiosos y, bueno, es ese cine, ¿no? También hay otro ejemplo con respecto a las películas basadas en personajes o en cómics, en historias de Marvel, de DC Comics, ¿no? Etcétera. Bueno, esta comparación yo la veo como una comparación que podría haber sido hecha en un contexto de, primero, un cine diferente, que no es el boliviano. Y dos, que podría haber sido una comparación hecha en otro momento, en otro periodo temporal del cine boliviano, tal vez. No con pocos alcances también, pero en otro periodo. ¿Por qué me parece que esta comparación y estos criterios son anacrónicos? Porque veo que en el análisis que plantea Gumucio, el criterio de cine o de producciones que se toman en serio al cine versus cine comercial es un criterio que ya no podemos encontrar como el más importante o uno interesante a ver ahora en la cinematografía boliviana. Pienso esto porque me parece que, uno, ya no hay muchas películas, si nos ponemos a ver películas, analizar en conjunto las producciones bolivianas de los últimos, digamos, 2 años, muchas ya no apuntan a tener un éxito comercial desde el uso o con el uso de producciones norteamericanas, ¿no? Que esa sería la idea que plantea Gumucio, ¿no? Incluso las películas que él rescata, ¿no? Los directores que rescata trabajan desde otros ángulos, ¿no? Por ejemplo, la manera en la que Muralla, la película de Gori Patiño, ha sido producida, tiene poco que ver con el cine comercial al que se opondría en relación a la lectura, ¿no? De Gumucio, ¿no? Si recordamos, por ejemplo, cómo se produjo esta película, es muy importante tener en cuenta que hubo un importante comentario. Bueno, sí, se comentó mucho acerca de que esta película era producida para Netflix, la plataforma de streaming, que lo sabemos, ¿no? Ha cambiado muchísimo las formas de ver el cine. Más allá de ver cine con pipocas o sin pipocas, o ver películas de Marvel o entregas de sagas infinitas, ¿no? Va más allá de eso, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por citar un ejemplo, la misma película El Río de Juan Pablo Richter plantea otro tipo de relación comercial, vamos a decir. Esas cosas no digo que no las tenga en cuenta Gumucio, pero por la manera en la que plantea la comparación de este grupo de películas con otro cine que no se toma en serio la idea de séptimo arte, en palabras de Gumucio, no funciona, ¿no? Hay algo que no termina de cuajar ahí con el contexto actual, ¿no? Bueno, Mari, como compartes, creo que me parece un criterio, porque no, en estricto rigor, no es una categoría precisamente suscribirnos o compartir lo que refiere el autor, ¿no? Gumucio, de decir séptimo arte. No puede ser una categoría de análisis, no lo es en realidad, no es que no puede ser, no lo es en sí misma, sino que es una denominación histórica que responde más a una inquietud comercial nacida en Estados Unidos hace 80 años. Lo cual refiere también un poco desde dónde y con qué valores habla el autor, al cual me permito hacer el paralelismo con la sola idea de pensar que el cine puede ser un objeto, el séptimo objeto dentro de una tradición artística. Se funda esto en ideas de la Edad Media, la cual va a privilegiar ciertos valores valores no solo en el panorama de lo estético plástico, es decir, el orden de lo visible, digamos, ¿no? La composición, por decir algo, sino que también hace referencia a un modo de producción, y eso es, creo, lo atractivo y lo que devela una posición como la de Gumucio, la cual es compartida y difundida por muchas personas en toda la cadena productiva del cine, ¿verdad? Me refiero a distribuidores, comentaristas, críticos, profesores, cineastas, público en general. Es lo que se esconde detrás de esto es también la idea de que existe una jerarquía en esos modos de producción, que a su vez va a encontrar en el siglo XX un desprendimiento y un apologema respecto a la noción de cine de autor, que es una deriva de esta noción de el cine como arte, como el séptimo arte. Bueno, dicho esto, te propongo también que no es posible hacerlo desde ahí. En realidad sería un ejercicio infructuoso el querer pensar que se puede pensar el cine boliviano a partir de categorías, si es que la volviésemos categoría, la noción de séptimo arte, a la contemporaneidad. Querer acercarnos a algo con eso es perder el tiempo de alguna manera. Sin embargo, el autor del texto también reclama la necesidad de pensar el cine con un gesto bastante deplorable y caricaturesco, que es nombrar a un tercero, en este caso al director de la carrera de comunicación, y cosas que tal vez no vale la pena reproducir. Sin embargo, sugiere de que en estos espacios no se puede pensar el cine. Ahí también se desprende una idea decimonónica de que el lugar propio del pensamiento de algo es la universidad, a la cual él demanda, ¿no? De que no tiene el músculo para pensar. Creo que no es menester nuestro preguntarnos si es eso posible o no. Eso el tiempo lo dirá. Sin embargo, ¿se está pensando el cine en Bolivia? Al menos desde este programa creemos que sí, pero con construcción de otras categorías, sí, o tal vez incluso en realidad la deconstrucción de las mismas. Sí, me parece muy pertinente abrir la discusión hacia este lado, ¿no? Hacia la propia pregunta de Alfonso Gumucio planteada en su artículo. Me parece que si pensamos en que desde el modo de producción se produce una forma, y no solo una, sino muchas formas, desde muchos modos de producción se producen muchas maneras de pensar el cine, podemos entrar a un análisis muy amplio, ¿no? Y podemos entrar a ese análisis desde muchos puntos. Creo que esa es una flaqueza del análisis de Alfonso Gumucio, que él solo, no solo entra por un lado, sino que valora y afirma que solo una entrada es posible, ¿no? Y creo que no hay un manejo, vamos a decir, interesante de articular el pensamiento con la forma de producir, ¿no? O al menos ahí es donde el texto se muerde la cola, ¿no? Justamente con lo que comentas, Sergio, acerca de dónde viene esta idea de séptimo arte, que casualmente viene del cine comercial, ¿no? De los Estados Unidos hace 80 años, ¿no? Entonces, en relación a cómo se está pensando desde el cine a partir de un modo de producción, me parece que es justamente como lo que planteas, deconstruyendo ciertas categorías, siendo las maneras en las que se hace una película, los lugares más, vamos a decir, interesantes, donde está ocurriendo esa deconstrucción. Pienso en una película que va a estar desde el 7 de marzo en cartelera en la Cinemateca Boliviana, que es ¿Cómo matar a tu presidente?, de Ernesto Flores. Esta película, desde la forma en la que está producida, plantea una manera particular, original, nueva, posible y completamente válida de pensar el cine, ¿no? Una entre muchas otras, o entre otras que han surgido con otras películas que han hecho, que han puesto en obra otras maneras de producirse, ¿no? Me parece que hay en la lectura de Gumucio, especialmente a través de otro párrafo, una lectura poco profunda acerca de qué significaría para una película pensar el cine y cómo el espectador podría o no notar que una película está pensando el cine o pensando desde el cine, ¿no? Se alude directamente a que hay ciertas producciones que tienen un valor y que son valoradas como aquellas a las que ver en la lectura de Gumucio, que plantean una lectura acerca de una realidad social específica de Bolivia, ¿no? Más allá de que esto sea cierto, de que estemos de acuerdo en eso no es la discusión, sino que es plantear esa como la única manera en la que se puede ver que una película, que una producción está pensándose a sí misma, es muy limitado, ¿no? Sí, parece ser un gesto totalmente patético, desmedido y excesivo cuando se juzga una película con la misma vara que al cine industrial. No solamente nos referimos al de Hollywood, sino a cualquier otra pieza latinoamericana de países que sí gozan de industria. Hasta el mismo cine latinoamericano en su geografía es distinto y distante. No se puede comparar una pieza de los países andinos que no tienen industria con la de, con la de México o la de Brasil, ¿no? Que bajo el paraguas de latinoamericano se tiende a juzgar de la misma manera. Lo mismo, no se puede traer lo que te acabo de comentar al panorama boliviano porque no existe una industria y sí, es caprichoso querer medir las películas en términos de éxito o de fracaso si es que llevan gente a la sala o usar una expresión malintencionada de hablar sobre cine para consumir pipocas. Lo que nos abre a algo, que creo que el programa ya se queda chico, sin embargo, este mes es el mes aludido para eso que llaman cine boliviano, así que yo creo que vamos a seguir conversando sobre el tema con Mari Carmen. Sin embargo, creo que es un desafío y una invitación lo que hemos propuesto hacer en el programa a partir de otro texto, que eso es lo rico, que parece que sí hay diferentes vetas y procedencias donde sí se está haciendo la pregunta sobre el cine boliviano. Bueno, Mari, más bien muchas gracias y sí, seguimos hablando este mes, que es el mes del cine aludido, el cine boliviano, y creo que con esto podríamos dejar planteada la incógnita, que no vamos a dar la respuesta, pero esa persistencia que hay, ¿no? Por algunos sectores. De que de el cine boliviano como una institución. Sí, evidentemente me parece que contestar a la pregunta acerca de qué es lo que piensa o cómo está pensándose a sí mismo o qué está pensando el cine boliviano acerca de sí mismo o de Bolivia y una realidad social determinada, tratar de encontrar una respuesta a eso es embarcarse nuevamente en estructuras de pensamiento, estructuras de análisis, estructuras de investigación, estructuras de escritura de la historia, de organización histórica, que creo que son poco desafiantes para la realidad que se vive ahora, ¿no? Entonces, me parece que siendo este el mes, como dices, donde es más posible pensar en esta pregunta, porque se celebra el Día del Cine Boliviano, el 21 de marzo, me parece que sí es un tema que se lo puede discutir y a largo plazo también, ¿no? En todo caso, queda ver buenas películas, ¿no? Anunciar esto sí como una invitación directa, que bueno, la hago desde mi visión crítica de que, por ejemplo, vayan a ver Cómo matar a tu presidente, la película de Ernesto Flores, en la Cinemateca Boliviana, desde que está estrenada hace poco tiempo, se exhibe en la Cinemateca hace muy poco tiempo, y que puede ser un ejercicio para ampliar, seguir pensando esa pregunta, ¿no? ¿Qué piensa?